ya es la medianoche, ya me voy, no te quiero desvelar. Quiero que no vayas a olvidar lo que prometiste ayer. Ese plazo pronto va a llegar, tú no te me vayas a arrancar. Ya verás lo que es querer. Eso más, y es momento de partir. Yo ya no te quiero desvelar, corazón, vete a dormir. Ven aquí a mis brazos otra vez, pa' que sientas mi calor. Mañana pasaré, ponte donde yo te pueda ver.